pesar que nos vamos acercando, se resbalan nuestras manos y sentimos el temor. A pesar de los pesares, de los años que han pasado, aún me tiembla la voz. Pasear con un perro y un abrigo, veo un niño en el camino diciéndome adiós. ¿Por qué me recuerda a mí? Vivir en la puerta de tu trabajo, cuando sales haces algo, te apetece ir a cenar. Me encantó ser un joven insensato, era fácil a tu lado, era fácil ser feliz. Y poco a poco la ironía de estar vivo me perdió por el camino diciéndome adiós. Estoy muy lejos de mí, estoy muy lejos de aquí. Siento cómo viene, siento cómo pasa, siento que es momento de crecer. Pienso en lo que quiero, ya no tengo miedos. Siento la ironía de vivir. Que caiga del árbol, aunque nada sea eterno, puedo respirar. Recordando, reviviendo este momento, aunque turbio por el tiempo, me río sin parar. Y paso a paso se va haciendo mi camino, va forjándose el destino y voy avanzando sin prisas por llegar. Siento cómo viene, siento cómo pasa, siento que es momento de crecer. Pienso en lo que quiero, los años, puede ser que ya no estés aquí. No me iré sin recordarla.